Desde Medellín soy Azuli Chamá, aquí están los titulares en la F. Presidente Iván Duque aplazó indefinidamente el tercer día sin IVA, que estaba previsto para el próximo domingo. El AFM Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, explicó las motivaciones. Como este fin de semana es un fin de semana puente y en algunas de las ciudades principales se van a presentar algunos toques de queda, particularmente en las ciudades principales donde hay más actividad de comercio, y que este es un instrumento vital y se requiere que potencie el desarrollo de los negocios, pues se consideró que era más importante aplazarlo para utilizar como un mecanismo en un futuro. Por su parte, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, explicó en la FM que, aunque la intención es reactivar rubros económicos, en este momento una nueva jornada del día sin IVA no tendría mayor utilidad. Este día sin IVA se programó para un día domingo. Los días domingo normalmente las autoridades locales están tomando decisiones como toques de queda. Entonces, en el marco de esas circunstancias y sobre la base de que el propósito es reactivar la economía, pues claramente uno anticiparía que el día sin IVA no va a tener el mismo resultado. Y por eso se toma la decisión de aplazarlo, porque si este no va a ser un instrumento de reactivación económica, pues no tendría mayor utilidad en este momento. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, asegura que en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Valle del Lili en Cali, se recibirá al gobernador de Putumayo, donde será tratado por complicaciones de COVID-19. Un vistazo rápido al mundo, porque a pesar de la reapertura, Brasil registra 1.341 nuevas muertes por coronavirus. El total asciende a 74.262 fallecidos. Y en los deportes, Boyacá Chicó anuncia que sancionará al jugador Juan David Díaz, quien fue capturado por golpear a su novia. El deportista se encuentra a disposición de las autoridades. El club rechaza tajantemente todo tipo de violencia intrafamiliar. 7:01. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Y a esta hora se presenta un incidente vial en la localidad de Barrios Unidos entre dos buses de servicio público en la carrera 68 con calle 72. Se asigna una ambulancia para atender a las personas heridas. Desde el oriente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La U me cuida, yo cuido la U. Uniminuto presenta. 7:02. William Calderón, entonces, día sin IVA ha sido aplazado el domingo, ya no tendremos día sin IVA, es lo que ha dicho el presidente Iván Duque en los últimos minutos. Así es, Luis Carlos, es la noticia más importante que se ha producido en la mañana de hoy, el anuncio que ha hecho el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter, en la que asegura que pese a que esta es una herramienta que tiene todas las posibilidades para reactivar la economía, por las medidas que van a tomar a lo largo de las próximas horas con mandatarios locales, refiriéndose a gobernadores y alcaldes, y que aparentemente tienen que ver con las órdenes de cuarentena y toque de queda en algunas regiones del país durante el puente festivo, pues decidió aplazar el día sin IVA. No hay una fecha establecida todavía. El propio ministro de Comercio, en diálogo con la FM, indicó que no se conoce todavía una fecha, pero que es claro que se realizará un tercer día sin IVA. Son las 7:03. Pues precisamente sobre este enfrentamiento entre Claudia López y el presidente Iván Duque es nuestro tema del día. Envíenos un mensaje de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Señores de la FM, muy buenos días. La pelea de Claudia López es sencillamente la lucha por el poder, es la avaricia. Bogotanos necesitamos ayuda. Necesitamos trabajo en equipo, necesitamos que desaparezca esa avaricia por el poder. Buenos días, Luis Carlos, para opinar sobre el tema. A mí me parece que la alcaldesa está buscando son fans o fama, creo yo, parece. Gracias. Tema del día, la pelea de Claudia López es una vergüenza, siempre echándole la culpa a los demás. Qué inmadurez. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Numeral pelea Claudia Duque es. Envíenos sus mensajes en Twitter. También estamos muy atentos a todas sus opiniones en Twitter. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Y la noticia internacional más importante del momento la pone la sobrina de Donald Trump, que ha dado una entrevista a la cadena ABC News. La sobrina de Donald Trump, y dice que el presidente Trump es un inepto y que no tiene la capacidad de gobernar. Diana Mateos, ¿qué es lo que se conoce esta mañana en Estados Unidos? Sí, Luis Carlos, en esa entrevista se refiere Mary Trump, sobrina del presidente Trump, a su libro titulado Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, y ha dicho que el presidente Donald Trump debe renunciar. Además, recordó haber visitado a su tío, el presidente Trump, en la oficina Oval luego de 3 meses de haber llegado a la Casa Blanca y lo vio tensionado y muy cansado. Aquí aparte de esta entrevista. That was 4 months in. He already seemed very strained by the pressures. You know, he'd never been in a situation before where he wasn't entirely protected from criticism or accountability or things like that. And I just remember thinking, he seems tired. He seems like this is not what he signed up for. If he even knows what he signed up for. Aseguró la sobrina del presidente Donald Trump que durante ese encuentro que tuvieron en la Casa Blanca ya se veía muy tenso por las presiones, a pesar de que habían pasado apenas 3 meses de que él llegara a la Casa Blanca, y solo recuerda haber pensado, parece cansado, parece que esto no es para lo que él se inscribió. Además, asegura en otros apartes de esta entrevista que él estaba impulsado de una manera que convirtió a otras personas, incluidos sus hijos y su esposa Melania Trump, en peones para ser utilizados para sus propios fines. Es la forma como se ha referido la sobrina del presidente Trump a las críticas y a todo lo que se ha conocido en este libro, que ha salido a la venta luego de pasar un problema jurídico y luego de haberse permitido por parte de los tribunales aquí en Estados Unidos que saliera a la luz, a pesar de que la Casa Blanca insistió en que no se diera a conocer y no fuera publicado. ¿Ya cuántos libros tenemos de Trump? Esto es como el tercero de su inner circle, ¿no? De su gente más cercana. El primero fue ese Fire and Fury. Sí. El segundo es el de John Bolton. Vamos a tener entrevista con John Bolton. En instante les vamos a contar cuándo. Muy bien, Diana Mateus. Y el tercero es este, ¿no? El tercero es exactamente este. Y sin duda estos dos últimos, el de John Bolton y este de la sobrina de Trump, son los que le han creado más daño, y especialmente en este momento, Luis Carlos, en medio de esta contienda política con vista a las elecciones de noviembre. 7 de la mañana, 8 minutos, esto es la FM, las noticias como son. Uniminuto es la institución educativa privada más grande del país, llevando educación de calidad a todas las regiones y al alcance de todos, para que juntos puedan cumplir tu sueño de estudiar. La U me cuida. Uniminuto. En Uniminuto compartimos juntos tu sueño de estudiar. Estamos preparados para brindarte la mejor experiencia. Tenemos para ti, entre otros beneficios, inscripción gratuita en nuestros programas de pregrado y posgrado y el 20% de descuento en tu matrícula para que puedas volver a la U. Ingresa en www.uniminuto.edu y conoce todo el plan de beneficios que tenemos para que continúes con nosotros tu sueño de estudiar. Uniminuto, la U me cuida. Vigilada Mineducación. La FM, las noticias como son. 7:09, ya tenemos algunas reacciones frente al aplazamiento del día sin IVA. ¿Qué está diciendo el gobernador de Antioquia, Ana María Londoño? Luis Carlos, pues para el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, no es un momento para dudar en esas determinaciones que se tomen desde el gobierno nacional para salvar vidas. Eso lo dijo a propósito de la determinación del presidente Iván Duque de aplazar el día sin IVA. Suárez, que anunció la declaratoria de alerta naranja en la red hospitalaria, sostuvo que celebra y apoya este anuncio del presidente Iván Duque, que a su vez calificó como oportuno. Eso fue lo que dijo. Pensamos que es una decisión prudente, es una decisión acertada, correcta, la apoyamos, la valoramos, la agradecemos. Hemos dicho que no es el momento de dividir, pero tampoco es el momento de dudar. No hay ninguna duda que en este momento el incremento de casos en el país, el número de personas fallecidas, indican que ese es el camino correcto. Luis Carlos, Antioquia tiene en este momento más de 10.500 contagios con coronavirus y 10 municipios se preparan para ingresar a una cuarentena estricta ese fin de semana. Solamente se está esperando la aprobación del Ministerio del Interior para ingresar a esa cuarentena de ese fin de semana. En el último reporte, el departamento confirmó 994 casos nuevos de COVID-19 y 15 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad, y esos son los dos números más altos desde que comenzó esta emergencia. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. 7 días, saludamos al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los oyentes de la FM. Gracias por darnos algunos minutos. Doctor Cabal, su reacción frente a esta determinación del presidente Iván Duque. Bueno, creemos que va en la dirección correcta. Nosotros celebramos la decisión. Ya ayer nos habíamos pronunciado pronosticando un tercer día sin IVA prácticamente de fracaso. Las condiciones no estaban dadas en el país, con los cerramientos, con los picos de contagio, con los toques de queda. Por lo menos la mitad de los colombianos no hubieran podido hacer uso de este día, y por lo tanto creemos que es una buena medida para que se postergue hasta tanto superemos esta etapa de nuevos confinamientos, cierres y toques de queda. Le saludo con los buenos días, doctor Cabal. ¿En qué momento debería realizarse ese día sin IVA? ¿Habrá que esperar a que pase el pico de la pandemia? Es decir, ¿estaríamos hablando posterior a agosto? Es decir, el día sin IVA es un día para que sea aprovechado por la mayoría de los colombianos, por la mayoría del comercio, en la mayoría de las ciudades, y por lo tanto tiene mucha lógica que el aplazamiento se haga para cuando estemos en una etapa diferente, es decir, finales de agosto, principios de septiembre, inclusive octubre. Pero creemos que las condiciones, mientras continúen estos aislamientos casi totales en muchas ciudades, como el caso de Bogotá, de semana de Medellín, del Valle de Aburrá, la situación de Barranquilla, de Cartagena y de otras tantas localidades, pues no era oportuno celebrarlo, y por eso una fecha en la que ya la curva de contagio pues la tengamos un poco hacia la baja, y por lo tanto podamos hacer un día sin tantas restricciones como estaban planteadas. Nosotros creíamos que por lo menos las ventas iban a caer hacia el 60-70% en este día sin IVA. Sí, sobre eso le quería preguntar, si ya las ventas no van a ser tan grandes y tan fuertes, porque pues la gente solamente puede comprar un televisor, no puede comprar dos o tres, ¿vale la pena seguir haciendo días sin IVA? Sí, Luis Carlos, está comprobado con los días anteriores que fue bueno para todos, fue bueno para el comercio porque hizo caja, pudo pagar arrendamientos atrasados, pudo pagar nóminas atrasadas, pudo pagar impuestos. Fue bueno para los colombianos porque no solamente encontraron el 19% de IVA descuento, sino también otras ofertas y otras promociones. Y fue bueno para el gobierno, Luis Carlos, porque también incrementaron el recaudo por las ventas que se hicieron de los productos no exentos de IVA, y que obviamente se incrementaron por las promociones y ofertas que hizo el comercio. O sea que sí es un día que se debe seguir manteniendo, y es una política que yo creo que estimula el consumo y la demanda de los colombianos de manera importante. Quisiera preguntarle, doctor Cabal, es que leí y se lo contaba al ministro esta mañana de Comercio, una encuesta que hizo Reuters frente a lo que está pasando con las empresas en el mundo. Dice que una de cada tres empresas, en términos generales, en el mundo está cerrando por culpa del COVID. ¿Esa estadística la tenemos en Colombia? Pues la estadística en Colombia no da todavía como quiera que sea una de cada tres empresas. Pero, por ejemplo, en el comercio nosotros ya hemos tenido estadísticas fiables, reales, al mes de mayo. Estamos esperando las cifras del mes de junio, que una de cada 10 cerró. Es decir, de las que se pueden detectar, por lo menos el 10% ya están cerradas. Yo considero que con estos confinamientos, y ya lo hemos dicho claramente, con nuevos cierres que se han hecho en Bogotá y en tantas ciudades, por lo menos un 10 o 15% puertas, van a cerrar sus puertas, de acuerdo con la proyección de las estadísticas que tenemos. Pero ya cuando tengamos las cifras de junio, quizás podamos tener un reporte más aproximado. Doctor Cabal, ¿qué piensa de lo que aseguró Claudia López de que esos días sin IVA que se realizaron, el de junio y el de comienzos de julio, fueron la peor irresponsabilidad porque, asegura ella, ahí se dieron los más grandes focos de crecimiento de la pandemia? No, eso no está evidenciado, eso no es cierto. Yo creo que eso es un oportunismo de opinión política que no está con evidencia científica. Recordemos que en el primer día de sin IVA hubo aglomeraciones solamente en 88 de 92 mil establecimientos comerciales. El segundo día sin IVA no hubo una sola aglomeración. La gran mayoría de las ventas ocurrieron por comercio electrónico. O sea que no existe evidencia, porque más bien pensemos en los focos de contagio en la calle que no fueron controlados oportunamente por las autoridades, donde las ventas informales, donde la gente salía sin ningún tipo de control y tampoco de cuidado personal, y las autoridades no intervinieron, ni los mandatarios locales tampoco, en muchas ciudades del país. O sea que ahí no está el foco de contagio. El foco de contagio, hemos dicho siempre, ha estado es en la calle, en la falta de control y en la capacidad de hacer social por parte de los gobernantes locales. Señor presidente Fenalco, buenos días. Le saluda a Zuri Chamá desde Medellín. Esta mañana el ministro de Comercio dijo que los colombianos realmente no usamos el comercio electrónico o virtual. Todavía no estamos como en ese nivel. ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Realmente somos todavía un país de compras presenciales? No, la verdad es que sí ha habido un incremento importante en el comercio electrónico. De hecho, cada dos semanas se están duplicando las compras por comercio electrónico en esta pandemia, según las cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Las plataformas se han ido mejorando. Lo que pasa es que este país es un país de pequeña empresa, 93% del tejido empresarial es micro y pequeña empresa, y todavía faltan muchos procesos de digitalización. Pero si algo rescatable esta pandemia ha dejado es la conciencia de que tenemos que entrar rápidamente a fortalecer con innovación tecnológica, con digitalización, con plataformas, el fomento del comercio electrónico en Colombia. Pues muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, doctor Cabal, como siempre, muy amable por ayudarnos a analizar estos temas del comercio, lo que impacta directamente a las empresas, a las pequeñas, medianas, grandes compañías de nuestro país. Es importante siempre conocer cómo está el motor económico de nuestra nación. Muy amable, muy gentil. A usted, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación y buen día. 7:17, buen día, doctor Cabal. 7:17. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Luis Carlos Vélez está en la FM. Son las 7 de la mañana, 18 minutos, una mañana llena de noticias. ¿Qué es lo que está pasando en Cundinamarca? ¿Cuál fue el anuncio que se hizo esta mañana sobre Cundinamarca? Alejandro Uribe. Pues Luis Carlos, con el fin de evitar la propagación del coronavirus, pues precisamente se implementa el plan candado en los 116 municipios del departamento. Hay que decir que actualmente tienen una ocupación del 54% en todas las unidades de cuidado intensivo de todo el departamento y por eso se toma esta medida. La medida iniciará este jueves 16 de julio a las 11:59 de la noche y será hasta el próximo lunes festivo 20 de julio, también hasta las 11:59 de la noche, Luis Carlos. Esto precisamente para que salga la gente a viajar para en todas las carreteras de Cundinamarca. Así habló el gobernador del departamento, Nicolás García. Este fin de semana será fundamental. Tendremos por eso plan candado. Se permitirá transitar por las vías del departamento, pero no ingresar a los 116 municipios de Cundinamarca. Ya llegará la oportunidad para poder nuevamente recibirlos en el mejor departamento del país. Con eso también hay que decir que los 52 municipios no COVID del departamento pues no podrán abrir las puertas de sus restaurantes porque ya estaba listo el piloto. Entonces plan candado en todo el departamento de Cundinamarca, 116 municipios cerrados, Luis Carlos. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. William, ya empieza a haber algunas reacciones políticas importantes frente a la determinación del presidente Iván Duque de echar para atrás el día sin IVA este fin de semana. Por supuesto, es un tema político también, ¿no? Eso tiene repercusiones políticas. Sí, claro. Claro, político y gremial, ¿no? Mire que sorprende la conversación que tuvimos con el doctor Cabal hace un momento. Uno se imaginaría que los principalmente afectados por esta decisión son los comerciantes y estarían poniendo el grito en el cielo con la decisión del presidente. Pues no, no, no era oportuno realizarlo, sí. Lo que dice el doctor Cabal, y pues en medio de un puente no va a tener el efecto que realmente quiere. Sí, eso es lo que habían dicho, ¿no? Habían dicho, pero ¿para qué lo vamos a hacer en un puente? Hombre, que la gente en el puente no, que los números no van a ser tan buenos. Terminó siendo bueno para todos. Mire, aquí hay una cosa también importante, y es que muchas veces pues se le casca a los gobiernos o a los líderes por no ser capaces de tirar para atrás medidas. Y eso también denota que es importante, pues, que la gente eche para atrás. Pues lo único que no echa para atrás son los ríos, William. Sí, ¿no? Es, demuestra inteligencia y habilidad del gobernante, ¿no? Porque lo único obtuso y absurdo y poco inteligente sería, a sabiendas de que es un error, mantenerse en una decisión. Sí. Y es claro que el gobierno lo midió de esa manera, iba a tener un efecto negativo, no iba a servir para lo que se pretendía, y pues por esa razón decide pararlo y mirar más adelante una nueva fecha. Sí, no, es una decisión que, si usted la mira desde esa perspectiva, es muy positiva. ¿Qué están diciendo los políticos? A ver, Ana María Cuesta, usted acaba de hablar con los políticos en Colombia. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. El senador Juan Diego Gómez del Partido Conservador ha dicho, entre el desencuentro entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, que la alcaldesa exagera y busca una rivalidad constante. En este caso, la doctora López exagera. Lo que hemos visto es una especie de rivalidad que ella ha querido sacar con el presidente desde el inicio de la pandemia, y lo que vemos es que hay cifras tosudas. Las cifras, los casos son alarmantes, el número de contagios crece, el número de muertes crece, las unidades de cuidados intensivos hacen crisis, y creo que en ese caso hay que respaldar al presidente de la República. No es que el presidente le haya entregado el manejo de la situación a los alcaldes, el presidente ha hecho las cosas bien. El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, ha dicho que como bogotano tiene vergüenza de las actuaciones de la alcaldesa Claudia López. Esto no es un momento de culpas y de que es que yo soy el culpable o el otro, y que entonces me botó la responsabilidad a mí para echarme la culpa. Pienso que este es un momento de grandeza. La verdad, me da vergüenza tener la alcaldesa que tenemos con lo que hice hoy, y aclaro. Porque hace 2, 3 días, no sé, 4 días, se sentó con el ministro de Salud de manera exitosa, articulada, se sentaron, tomaron una decisión de unos cierres localizados por localidades, gradual, y no hubo ningún problema, y fue exitoso, y se pudo lograr. Y ahora hoy sale que es cobarde, que entonces que él le delegó la responsabilidad a los alcaldes. La representante Juanita Goberduz de la Alianza Verde defendió las declaraciones y la actuación en general de la alcaldesa Claudia López. El contexto en el que se dijo la frase, yo creo que es fáctico. Ella lo que estaba describiendo era, mire, esto arrancó con un proceso en el que al inicio el presidente y el gobierno en su conjunto tomó la decisión de centralizar muchas funciones, y que con el paso del tiempo decidió que esas decisiones se las transfería de vuelta a los mandatarios locales. Esa fue un poco la frase. El senador del partido de la U, Roy Barreras, también inclinó su balanza hacia Claudia López. La crisis global que obliga a los gobernantes a decidir entre alargar las cuarentenas o volver a la reactivación económica no se la inventaron ni Claudia López ni Duque. Pero lo que sí es cierto es que al comienzo de la crisis el gobierno de Duque centralizó los recursos. De hecho, 117 millones de pesos se han manejado sin tener cuentas claras. En cambio, ahora, cuando el pico de la epidemia crece, la responsabilidad ha sido delegada a los alcaldes. Esa es una realidad. Finalmente, Wilson Arias, senador del Polo Democrático, también se inclinó por el liderazgo de la alcaldesa. Parece ser que está demostrando los hechos que la doctora Claudia López en general ha tenido razón en la controversia con el doctor Duque, de modo que recomiendo a la administración central tener más consideración de la opinión de los mandatarios regionales. 7:24. Esta es la FM, las noticias como son. El dato de Cristina. Doctora Cristina Plazas, ¿se prende otra vez la campaña a la presidencia, pero esta vez el doctor Fajardo contra el presidente Duque? ¿No? ¿No es verdad? Luis Carlos, como usted lo dice, mire, se prendió la campaña a la presidencia y estamos viendo que la forma para ganar votos o para hacerse notar es criticándose los unos a los otros, que es lo que hemos venido criticando toda la mañana. A través de su Twitter, el doctor Fajardo se refirió bien feo al presidente Duque. Mire lo que dice. Señora. Duque, a pesar de ser una buena persona, está haciendo un gobierno muy flojo. Él va a cerrar el capítulo del uribismo en la historia de nuestro país. Uy, pero qué fuerte eso. ¿Y el presidente Iván Duque le dijo algo, no? No, no ha dicho nada, pero lo que uno ve, Luis Carlos, es que, pues, Sergio Fajardo siempre lo han tildado de ser una persona tibia, que no toma posiciones, y las personas que le agrada la forma de ser de Sergio Fajardo lo que dicen es que al contrario, lo que pasa es que él nunca está metido en esas peleas, sí. que no está preocupado por echar puya, sino que al contrario lo que hace es trabajar, y pues ya se está viendo que está como últimamente como más peleón, se podría decir, y que ya últimamente los trinos que saca y los comentarios que hacen las diferentes entrevistas, pues ya está lanzando pullas igual a los otros que también están en esa carrera de la presidencia. 7:26, esto es la FM. La FM, las noticias como son. Todo el mundo está hablando de La Jauría, una nueva serie de los creadores de El Presidente y Una Mujer Fantástica, escrita y dirigida por la aclamada Lucía Puenzo. La Jauría y una buena dosis de acción, drama y suspenso te atraparán de principio a fin. La Jauría, ve ahora solo en Amazon Prime Video. En español en la FM, tengo claro que esta canción puede generar polémica, pero la voy a defender. Vilma Palma de Vampiros, Mojada. Antonio Casale en la FM. 7:27, don Antonio, esta canción era una de sus favoritas, ¿no? Pero claro, porque polémica, Vilma Palma de Vampiros, entonces, claro, ellos casi que vivían en Manizales, hay muchos jóvenes de 25, 26 años paseando por las calles de Manizales muy parecidos al cantante de Vilma Palma y nadie sabe por qué, pero tocaban cada 15 días en Colombia, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Vilma Palma de Vampiros, son muchas canciones, pero en serio, Manizales, de verdad, el cafetero era lo de ellos. Oiga, ¿y usted estaba en qué emisora en esa época? ¿Radio? Yo estaba con usted en La Mega. ¿Sí? Sí, claro. ¿Estábamos en La Mega? No nos dejaban hablar, ¿no? A mí no. No, tampoco. Un poquito más. Yo podía dar las actividades estudiantiles. Yo podía dar la hora. Sí. Pero esta canción, por supuesto, nos eso recuerda es de la muchas época, cosas. ¿No? Sí, claro. Lo bueno es que nosotros contestábamos el teléfono de las oyentes. Sí. A pedir canciones y ahí uno aprovechaba y entablaba relaciones públicas. Ay, don Antonio, 7:28. Venga, Antonio, es que no sé por dónde empezar. 50 positivos por coronavirus en el fútbol colombiano. Y hoy es el último plazo para reportar resultados, ¿no? Claro, y hay muchos equipos que no van a poder reportar resultados ni siquiera porque no quieran o el caso. Mira, aquí esta sección se origina desde Cúcuta y le quiero decir que según denuncia del diario La Opinión del domingo, pues no están recibiendo en Bogotá pruebas porque Norte de Santander iba muy bien hasta hace unos días, entonces digamos que lo tienen un poquito aplazado a Norte de Santander, pero los casos se dispararon y solamente hay un laboratorio que funciona en este momento que puede procesar 65 pruebas diarias, están al 300%, entonces el Cúcuta Deportivo no ha podido hacer sus pruebas. Entonces, equipos de fútbol que sencillamente no pueden cumplir, no porque no quieran, sino porque no pueden, no hay manera de cumplir con el protocolo que hasta hoy se puede en materia de enviar los resultados de las pruebas. Eran 49 ayer, hoy amanecimos con que Osomar se reportó otros 5, así que ya van más de 50, y veremos cuál es el capítulo que sigue. En todo caso, es una cantidad muy alta con respecto a los otros países que han reanudado actividades de fútbol. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina de pasar con eso. Pero hoy no terminan de cumplir todos los equipos. ¿Posibilidades de que el fútbol colombiano arranque en agosto? Remotas, remotísimas, muy remotas, pero remotísimas. Con suerte a final de septiembre o principio de octubre. Pero es que además hay otra cosa, Luis Carlos. Bueno, ellos se reúnen el 24 de julio para definir el sistema del campeonato, pero originalmente lo que quieren es terminar el torneo que había empezado, es decir, con viajes entre ciudades, jugando en todas las ciudades. Y usted ya sabe, nuestros oyentes han sido muy bien informados alrededor de los picos dispares que tendrá la pandemia, ¿no? Y que se vienen todos sí. En estos meses. Entonces, hay ciudades que van a estar en pico, otras llegando al pico, en fin, no va a estar fácil lo de viajar entre ciudades. Dubán Zapata, Toño, gol otra vez, no puede ser, qué bien. Pues sí, qué lindo partido, hizo el cuarto gol, su equipo ganó 6-1 al Brescia, está por ahora segundo en la tabla en la Serie A, hoy lo comparan ya con Benzema y con Cristiano Ronaldo, con Lewandowski, como uno de los mejores nueve de la temporada. Una belleza lo de Juan Zapata. Muy bien, por parte de Atalanta, que sigue siendo todo lo que hemos dicho y manifestado en estos días. Vamos a ver cómo termina rematando la temporada y si nos puede dar una linda sorpresa en la Champions, que ya se viene en agosto. Hoy hay fútbol en Italia también, y le quiero decir que la Juve de Juan Guillermo Cuadrado visita Sassuolo a las 2:45 y David Ospina será arquero con el Napoli en la visita al Bolonia a las 12:30 del día. Así que hoy hay almuerzo futbolero italiano. No hay España, ni ayer, ni hoy, ni mañana. ¿Hoy es miércoles? Sí, hoy es miércoles, es que todos los días son iguales. Sí, ya. No, pero mañana vuelve el fútbol español. Quedan únicamente dos jornadas, así que poco a poco se nos va acabando el fútbol de ligas que teníamos todos los días, Luis Carlos, y que nos tenía un poquito contentos, ¿no? Por lo menos ahí estábamos distraídos. Inglaterra sigue adelante también hoy con un buen partido, Manchester City contra Bournemouth, pero a las 2:15 yo le invito a que usted hoy, por favor, no sé, fish and chips para su almuerzo. ¿Sí? Y rematar con Arsenal-Liverpool. Ah, partidazo. Sí. Partidazo, Arsenal-Liverpool. Don Antonio, un abrazo grande. Que les vaya muy bien, muchas gracias. 7:31 titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. En casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 7:32 minutos, hoy es miércoles, es el día 15 del mes de julio. Soy Azuri Chamá desde Medellín, aquí están los titulares. En la FM, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró esta mañana que aunque los días anteriores sin IVA fueron exitosos y deben mantenerse, el que estaba proyectado para este domingo debería ser oportuno realizarlo en otra fecha por circunstancias sanitarias. Nosotros celebramos la decisión pronosticando un tercer día sin IVA prácticamente de fracaso. Las condiciones no estaban dadas en el país, con los cerramientos, con los toques de queda. Por lo menos la mitad de los colombianos no hubiera podido hacer uso de este día. Y por lo tanto, tiene mucha lógica que el aplazamiento se haga para cuando estemos en una etapa diferente, es decir, finales de agosto, principios de septiembre, inclusive octubre. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anuncia que el departamento tendrá plan candado durante el próximo puente festivo. No se podrá ingresar a 116 municipios, aunque sí habrá circulación en las vías, pero con restricciones. Según el DANE, 17.5% de 48.2 millones de habitantes del país vivían con al menos 30% de necesidades básicas insatisfechas en 2019. Una mejora frente al 2018, lo informa a esta hora el diario La República. China criticó la decisión del Reino Unido de retirar el equipamiento de la compañía Huawei de su red de Internet 5G. Dice que Londres se dejó estafar por Estados Unidos. Y con más de 4 meses de retraso por la pandemia, el Mundial de MotoGP comenzará en Jerez. El español Marc Márquez intentará igualar a Valentino Rossi con un séptimo título, 7:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora se presentan varios incidentes vial que complican la movilidad en la capital del país. Uno de ellos se presenta en la localidad de Tunjuelito, entre un taxi y un motociclista que resulta con heridas en la carrera novena con calle 53 Sur. También se presenta la caída de dos motociclistas debido a que algunas partes de Bogotá presentan lluvias ligeras. Uno de ellos en la localidad de Bosa, en la calle 54 C Sur, con carrera 88. Y también se presenta otro accidente que incluye un motociclista que resulta con heridas graves en la localidad de San Cristóbal, en la calle 11 A Sur, con carrera tercera. Desde el oriente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. 7:35, vamos a actualizarlo rápidamente con lo más importante que está ocurriendo en el país. Vamos de inmediato al Valle del Cauca. Fenalco Valle del Cauca apoyó la decisión del presidente Duque de aplazar el tercer día sin IVA. Lina Cárdenas en Cali. William, pues Octavio Quintero, presidente de Fenalco Valle del Cauca, calificó como responsable la decisión del presidente Iván Duque de aplazar el tercer y último día sin IVA de este año que estaba programado para este domingo 19 de julio. Dijo que lo primero es la salud pública de la ciudadanía, sobre todo en momentos en donde se está llegando al pico de la pandemia, además de que luego se podría aprovechar mejor esta jornada. Lina, gracias. Nos vamos ahora a la alta comisionada de Derechos Humanos en Colombia, que ha dejado su cargo hoy, Alberto Brunori, el representante de la alta comisionada de Derechos Humanos en el país. Jairo Tarazona. La comunicación con Jairo Tarazona. Vamos a conocer información de Human Rights Watch, lo último que se conoce, Santiago Ángel. William, tiene que ver con un informe que se publica hoy de parte de Human Rights Watch y sobre el que ha llamado la atención su director José Miguel Vivanco, porque hay varias regiones en el país en donde los grupos armados están controlando las medidas contra el coronavirus. Inclusive se habla de 55 entrevistas a pobladores y panfletos del ELN que amenazan con asesinatos a las personas que incumplan las normas presentadas por estos grupos armados, las guerrillas, las disidencias y el ELN en varias regiones. Hay panfletos que dicen que solamente algunos sectores de la economía como panaderías y droguerías pueden operar y quienes no lo hagan corren el riesgo de ser asesinados en las regiones, informe que publica hoy Human Rights Watch. Hay otra zona, noticia de momento sobre la decisión de Alberto Brunori, se va del alto comisionado para los derechos humanos en el país. Así es, el alto representante de la alta comisionada en Colombia dejará su cargo hoy para asumir nuevas funciones en otro destino. A través de un comunicado se señala que Brunori agradece al Estado colombiano, a la población del país y en particular a quienes defienden los derechos humanos y a las víctimas por su trabajo valiente, firme y persistente por los derechos de todas las personas. Desde mañana, el señor Guillermo Fernández Maldonado, actual representante adjunto, asumirá como representante encargado hasta el 31 de julio. El 1 de agosto, la oficina en Colombia de la alta comisionada tendrá como nueva representante a la señora Juliet de Rivero. Jairo, gracias. La localidad de San Cristóbal es la primera de Bogotá que tiene todas sus camas UCI ocupadas. Alejandra Uribe. Lilian, esta es una de las localidades que se encuentra en cuarentena estricta. La localidad presenta a la fecha 2.554 personas contagiadas y 73 fallecidas. A esta hora podemos confirmar que de las 90 camas no hay ninguna disponible para atender pacientes ni en el Hospital La Victoria, ni en la Clínica San Rafael, ni tampoco en el Hospital de San Blas. Todas están ocupadas aquí en la localidad de San Cristóbal. ¿Qué piensa entonces hacer esta alcaldía? Precisamente sacar a aquellos pacientes no COVID a otras unidades de otras localidades para así poder recibir más pacientes COVID. Desde el oriente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Habrá protestas en la Universidad Pedagógica a partir de las 9 de la mañana. Daniel Arias. Hola, William. Las han convocado los estudiantes. Lo que van a pedir es que el gobierno nacional y también el gobierno distrital volteen a mirar esa universidad y se implementen las medidas de matrícula cero, esto para evitar la deserción estudiantil en medio de la crisis económica que viven muchas familias por cuenta de la COVID-19 y los efectos sociales de la pandemia. Van a realizar una caminata, según han dicho, con los protocolos de bioseguridad desde allí hasta la sede del Ministerio de Educación, ubicada en el Centro Administrativo Nacional, en el occidente colombiano. Sin embargo, recordemos que la alcaldesa Claudia López ha pedido que no se realicen este tipo de protestas que generen aglomeraciones para evitar en la curva que sigan creciendo los contagios y ahora en el pico lograr aplanar precisamente las cifras de la pandemia. ¿Hay detalles de la multa de la DIAN al operador del relleno de Doña Juana en Bogotá, José David Rodríguez? Hola, William oyentes, mucha atención que la FM pudo conocer en primicia un documento en donde la DIAN da a conocer en las últimas horas un embargo por más de 15 mil millones de pesos contra el operador del relleno sanitario Doña Juana, la empresa CGR. La decisión se da luego de que la empresa estuviera retrasada en sus obligaciones tributarias desde el año 2018. Sin embargo, aunque la entidad encargada del recaudo de impuestos en el país había dado un plazo al operador para ponerse al día, solo fue hasta esta semana que la empresa presentó un plan de pagos por unos 11 mil millones de pesos. Sin embargo, William y oyentes, la decisión ya estaba tomada y es pública y se dio pública en las últimas horas. Desde el norte de Bogotá, José David Rodríguez, la FM, las noticias como son. La noticia del momento en Estados Unidos, Diana Mateos. Sí, William, 8 de la mañana, 40 minutos en la costa este de Estados Unidos. Este país ha superado la cifra de 136 mil personas fallecidas por coronavirus, mientras que los contagios se acercan a 3.5 millones de personas. En las últimas 24 horas se presentaron 67 mil 400 nuevos contagios, estableciendo un nuevo récord en Estados Unidos. Mientras tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades añadieron cuatro síntomas para el coronavirus, que son congestión, flujo nasal, náuseas y diarrea. De esta manera, ahora son 11 los síntomas oficiales del COVID-19, que incluyen además fiebre, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o del gusto, fatiga y dolores musculares. 7:41, esta es la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Miércoles en español en la FM, una de las canciones más importantes de una de las bandas más importantes, con uno de los cantantes más importantes, Gustavo Cerati, Soda Stereo, canción Animal. La FM. 7:43, venimos hablando toda la mañana de la pelea Claudia López, gobierno nacional. La gente nos puede escribir al numeral pelea Claudia Duque es, numeral pelea Claudia Duque es, ese es nuestro tema del día. ¿Qué piensan del choque entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá? Buenos días, señores de la FM, Jonathan Velázquez de Medellín. Un saludo a todos los radioescuchas y a toda la mesa de trabajo, especial a Cristina Plazas, para opinar sobre el tema del día. Pelea Duque Claudia es la falta de contundencia y de liderazgo de esa señora, por Dios bendito. Muy buenos días, Dios los bendiga. Muy buenos días, señores de la FM, desde la ciudad bonita. Pelea entre Duque y Claudia es la prueba del error garrafal que cometieron los capitalinos en haber elegido a esta señora. Gracias, señores de la FM. Buenos días, Luis Carlos. Mi opinión es que eso se debe respetar. El señor presidente y la señora Claudia López debieran de respetar a sus electores. Ellos fueron elegidos para gobernar, no para pelear. Muchas bendiciones para todos. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Bueno, ya es prácticamente un hecho que el Real Madrid es el virtual campeón de la Liga Española, y a tal punto que están preparándose ya para celebrar a Suri, pero los hinchas van a tener que tener mayor cuidado del de siempre, porque en plena pandemia no pueden salir así como así a celebrar. Mire, William, las personas que conocen de fútbol en España, y sobre todo en Madrid, saben que, digamos, la ciudad está dividida para temas de celebraciones. Está la Plaza de Cibeles, que es para los del Real Madrid, y un poco más abajo, la Plaza de Neptuno, que es para los del Atlético. Pues ya los fieles están escuchando el llamado del Real Madrid para que en esta oportunidad se midan un poco. No hay necesidad de ir a Cibeles, es una tradición, esto ocurre prácticamente en todos los triunfos. Y en este orden de ideas, pues que aguanten, porque el Real Madrid es para siempre y habrá muchos más títulos para celebrar en otro momento. Tapabocas o virtualmente tocará. Lo último que se sabe de la cuarentena que se ha ordenado en Venezuela, Marcos Morín, a propósito del crecimiento en las cifras de las últimas horas. Poco confiables también los datos que revela el gobierno venezolano, pero aún así las cifras son bien complicadas. Marcos. Así es, William. En las últimas horas se han reportado 303 casos de coronavirus, principalmente en Caracas y el estado de Miranda, que conforma lo que es la capital venezolana, y esto ha ascendido la cifra a 10.010 casos según el régimen de Nicolás Maduro y 96 fallecidos. También Nicolás Maduro en las últimas horas ha insistido en que venezolanos que vienen con enfermedades de Colombia estarían siendo enviados por el gobierno de Iván Duque, y ha alertado también a las autoridades sanitarias de la frontera para evitar el ingreso de venezolanos. También, William, el estado fronterizo de Zulia es la entidad venezolana con más contagios, más de 2.300 contagios de coronavirus y 37 fallecidos. Canción animal. Canción animal. 7:47. Muchas veces, Diana, hemos conversado aquí sobre lo que ha pasado en el periodismo en materia de crecimiento de redes sociales, cómo esto ha transformado la manera de hacer periodismo y cómo las redes sociales, que se creían iban a democratizar el contenido, se convirtieron también para muchos en una trinchera para atacar políticamente, para poner tendencias impuestas de manera tendenciosa en muchos casos, o comprada, también se ha demostrado. Pero ahora el efecto claro, se está viendo en la redacción del New York Times. ¿Qué fue lo último que pasó respecto de esto? Sí, William, pues resulta que otra editora del New York Times, estamos hablando de Gary Weiss, renunció en las últimas horas al advertir que desafortunadamente Twitter se convirtió en el editor de ese diario. En la carta de renuncia ha asegurado la editora que ahora las historias son elegidas y contadas de una manera que satisfacen a la más estrecha de las audiencias, en lugar de permitir a un público curioso leer sobre el mundo en general y luego sacar sus propias conclusiones. Añadió que los estadounidenses todavía tienen hambre de noticias que sean precisas, opiniones que sean vitales y un debate que sea sincero. De esta manera, pues, Barry Weiss se suma a la polémica interna en la redacción del New York Times por el manejo de la información durante las protestas raciales y también la renuncia del editor de opinión James Bennett. Y además, William, hace apenas algunos minutos el presidente Donald Trump se ha pronunciado también sobre esta renuncia y ha dicho a través de Twitter que la verdadera razón en que se ha convertido el New York Times en un medio de comunicación fake es que nunca lo han cubierto correctamente, lo arruinaron, y por eso la gente está huyendo de ese periódico, que es un desastre total. Increíble, increíble lo que está pasando. ¿Dónde quedó el tiempo en que el criterio era lo más importante en un periodista, lo que imperaba? Ahora son las redes. Reemplazaron exactamente eso. Exactamente, y eso fue lo que llevó a la crítica. Exactamente. Santiago, ¿hay evolución en el choque China-Estados Unidos? William, pero antes de eso, es que un segundito. Ese caso del New York Times es impresionante. Violento, ¿no? Es impresionante. Aquí los estaba escuchando con atención. Es impresionante. Barry Weiss, final, sale del periódico porque considera que es que Twitter se ha convertido en el editor del diario. Pero es que usted se imagina eso en Colombia si llegáramos a ese grado de responsabilidad de algunos de decir, bueno, lo que pasa es que Twitter está mandando la parada ya, no más eso de las tendencias, no más. Y cuando leí ese artículo, una de las cosas que más me quedó en la cabeza, William, es que, ¿usted sabe cuánta plata es de Twitter con sus trinos y los míos? Toda. Pues toda. Ahí está el negocio. Ellos no generan una gota de contenido. Claro, si lo ponemos nosotros. Sí. El sudor. El sudor, las ideas, la ponemos nosotros. Y entre más gente se dé en la cabeza, pues ellos felices, porque es que más gente lo utiliza, más información que ellos obtienen y a más gente le venden las cosas. Pero la solución es irnos. Es decir, es que esta editora fue radical, se fue. Sí. Les dejó el camino abierto. Ella toma la determinación de decir, no más, me voy de esto. Valiente. Son las 7:50, William, 7:50. Santiago, ¿ha dicho algo China frente a las declaraciones del presidente Trump sobre las sanciones a Hong Kong? Luis Carlos, una creciente tensión que muchos expertos ya coinciden en categorizar como la Guerra Fría del siglo XXI, no solamente por lo que les hemos venido contando todos los días que tiene que ver con un enfrentamiento militar o por lo menos de amenazas militares en el sur del mar del China, sino que además ayer pues el presidente Trump en una rueda de prensa por la tarde llamó a decidir sobre unas sanciones en Hong Kong que tienen que ver con la seguridad, la ley de seguridad nacional, todo ese estatus comercial privilegiado que ha tenido Hong Kong y que le ha permitido convertirse en una de las potencias comerciales del mundo, pues ya no va a ser así. Y China respondió en las últimas horas, dice que va a ejercer otra vez el tit for tat, sanciones contra políticos e instituciones estadounidenses. Hace algunos días ya había anunciado que iba a ejecutar sanciones contra Ted Cruz y Marco Rubio, además precandidatos del Partido Republicano en las elecciones pasadas, y ahora dice que de nuevo va a responder y que considera ese anuncio de Estados Unidos como una interferencia en asuntos internos de China. Continúa la Guerra Fría entonces del siglo XXI. 7:52 y Azuri, estoy viendo la televisión chilena. En Chile hubo una celebración con cacerola debido a las pensiones. Esto tiene que ver con el coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente. Bueno, finalmente se aprueba que usted, cualquier ciudadano, pueda retirar el 10% de sus fondos acumulados en las administradoras de pensiones. No es del visto bueno realmente del gobierno ejecutivo y salieron desde anoche, están por las ventanas celebrando la decisión que va también en contra del presidente. Aquí está el sonido de lo que se registra en la televisión chilena. Son imágenes de Antofagasta, de Valparaíso, de Santiago Centro, las que estamos revisando a continuación, cacerolazos que nos llegan desde distintas comunas. Máximo 10% de los fondos acumulados y con esto se prevé que muchas de las personas van a volcarse a un ahorro que debería ser para otras ocasiones. Son las 7:53, esto es la FM, ya regresamos. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Esta es la FM. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive.